saber. Una noche de esa cuando te decida y una vez por todas tocarás mi puerta. Una noche de esa y si tú te animas vivirás de vuelta. Te sientes confundida, te sientes vacía y no te importa si él se entera de tus mentiras. Una noche de esta encontrarás excusas, tratarás que sea la noche perfecta para revivir y recuperar el tiempo perdido. Por lo tanto a mí no me importa si él se entera que soy aquel que le engañó y mi mujer robó. Y cuando estés conmigo te haré el amor, te haré sentir esa pasión que contengo en mí, que contengo por ti. Y cuando él se entere que estuviste aquí, sentirá lo mismo que yo sentí. Y por fin descubrirá que me amas a mí. Robertito, Chirola, Chucho, los 25 de la sede Villa Allende. Huevo, los Fugados Carpi, los 22 Kennedy, Hugo Chocampo, la Rivera. Una noche de te encontrarás excusas, tratarás que sea la noche perfecta para revivir y recuperar el tiempo perdido. Y por lo tanto a mí no me importa si él se entera que soy aquel al que le engañó y su mujer robó. Y cuando estés conmigo te haré el amor, te haré sentir esa pasión que contengo en mí, que contengo por ti. Y cuando él sentirá que estuviste aquí, sentirá lo mismo que yo sentí. Y por fin descubrirá que me amas a mí. Rubio, blanco, la pequeña azul. ¿Lo piensa lo que? Conte. Rico. Carucha, Triana. Los chicos de huevo. Vemos su marán. Canto los bulevares, los indecisos, los calocos dispersados. Rico. Y cuando estés conmigo, te haré el amor. Quieres sentir esa pasión que contengo en mí, que contengo por ti. Y cuando él se entere que estuviste aquí, sentirá lo mismo que yo sentí. Y por fin descubrirá que me amas a mí. DJ, Foto de la Madrid, MSL Cuarteto, el loco Chichibi Libertador, la 11 de Cabildo.